ese gran amor de una muchacha con tu bonita presencia. Así sí le pediría con gusto el Creador que duplicara los años de mi existencia. Así sí le pediría con gusto el Creador que duplicara los años de mi existencia, para ver si así la vida me da la dicha que no me ha dado, que he vivido tristemente llevando momentos de dolor. Para ver si así la vida me da la dicha que no me ha dado, fuerte porque una y otra me han consolado, pero no he tenido el frente una mujer linda llena de amor. Hay quien le dé la luz a un sol que está bastante nublado. Hay quien le dé la luz a un sol que está bastante nublado. Para estar toda la vida cerca de ti, te juro que yo me haría cualquier sacrificio para estar toda la vida cerca de ti. Si decides que se afrontó porque esperándote yo he vivido en vano, porque el destino me ha dejado triste esa añoranza. Si decides que se afrontó porque esperándote yo he vivido en vano, porque la vida me ha dejado triste esa añoranza. Un aguacero de invierno puso crecientes en mi camino, y en el verano la brisa cargó con todas mis esperanzas. Ay, el corto el tiempo no alcanza,